Hola, ¿qué tal amigos? Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Este es el repaso de la lección número 1 para el 7 de abril de 2012, titulada Definiciones, Evangelización, Testificación. Con esta lección damos inicio al folleto del segundo trimestre de este año que se titula Evangelismo y Testificación. Este folleto fue escrito por el pastor Joe Webb de la Asociación del Sur de Queensland, Australia. Antes de dar inicio al repaso de la lección, los invito a detener el video y orar para entonces invitar al Espíritu Santo en el repaso de la lección de esta semana. Bien, entonces damos inicio al repaso de la lección. Esta lección trata de definiciones. ¿Qué significa evangelización o evangelismo? ¿Qué significa testificación? Estos términos son muy conocidos dentro de la iglesia cristiana y son muy utilizados. Por ejemplo, la palabra evangelismo viene de la palabra evangelio, y evangelio significa buena nueva o buena noticia. Siempre que se habla del evangelio, se explica que es el mensaje de la buena noticia de la salvación. Por tanto, evangelismo es el proceso de llevar esa buena noticia. Esa buena nueva de la salvación es un proceso en el que entra a la iglesia y da a conocer a otras personas la buena noticia de la salvación. Testificación, también muy utilizado dentro de la iglesia, significa, tradicionalmente se ha definido de esta manera, dar testimonio de la fe, dar testimonio de lo que Dios, de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Por eso se da buen testimonio cuando uno lleva una vida acorde a lo que establece la palabra de Dios. Incluso a veces se habla de mal testimonio, cuando alguien da muestras en su vida de algo que está contrario a las enseñanzas de la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que ahondemos un poco en este día... en este repaso, en la definición de testificación. Fíjense que podemos pensar que son procesos separados. Sin embargo, es el mismo proceso. Evangelismo es dar la buena noticia a la salvación. Y testificación es el proceso en el cual tú das testimonio de lo que esa buena noticia ha hecho en tu vida. Así que no están nunca separados estos procesos, el del evangelismo y el de la testificación. Pueden darse de maneras distintas y estas palabras pueden tomar matices ligeramente distintos dentro de la iglesia, porque generalmente se conoce como evangelista al que se para en un púlpito y predica un sermón en un culto sagrado de sábado. Generalmente se le da ese título de evangelista. Pero verdaderamente, evangelista es todo aquel que lleva el evangelio, la buena noticia. Y eso no solamente se lleva a cabo en un púlpito. Y una persona que está en un púlpito con esta etiqueta de evangelista, también está dando testimonio. Así que entonces es un testigo. Por eso, como el lenguaje es muy flexible, hay que tener claro lo que son las definiciones primarias de una palabra y lo que son los matices secundarios que han venido adquiriendo a lo largo del tiempo y sobre todo en lugares bien particulares y específicos como por ejemplo una denominación, una iglesia, un lugar. Entonces, si tenemos esto claro, podemos ahondar en lo que les voy a presentar ahora. ¿Por qué? Porque la palabra testigo, que es una palabra que me llama mucho la atención, me gusta mucho. La palabra testigo viene de una palabra griega que es mártir o martus. Y esta palabra nosotros la conocemos muy bien en español. Nosotros conocemos en español la palabra mártir. Esta palabra se utiliza exclusivamente para aquellas personas que han muerto por causa de su fe, de sus creencias, de sus convicciones. No se utiliza para otras personas. Por ejemplo, no se utiliza para personas vivas. Nadie habla de mártires vivos. Los mártires están muertos todos. Es lo que normalmente se conoce. Sin embargo, la palabra testigo viene de mártir. Viene de esa raíz, viene de esa palabra. Entonces, aquí vamos a profundizar un poquito en lo que es en verdad un mártir, en lo que es en verdad un testigo. Cuando unimos estos dos vocablos, estas dos palabras, entonces la palabra testigo y la palabra mártir toman las dos palabras toman fuerza porque las comprendemos mejor en su dimensión. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 17, versículo 6 dice de la siguiente manera. Dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿A qué mujer se refiere? Se refiere a la gran ramera, a Babilonia la grande, que no es el propósito descifrar quién es esta gran ramera en esta lección de la semana. Sin embargo, lo que nos interesa es lo que dice el versículo 6, que dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Pero lo maravilloso aquí es que la palabra griega en el Nuevo Testamento que se está utilizando aquí es exactamente la misma palabra que se utiliza en Hechos capítulo 1 versículo 8, donde dice Jesús, despidiéndose de sus discípulos, les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. No dice mártires, pero es la misma palabra, porque allí no se tradujo como mártir. ¿Por qué no dice y me seréis mártires en Jerusalén? ¿O por qué, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 17 versículo 6 no dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús? Es completamente válido traducir allí testigos, porque es la misma palabra, no son palabras distintas. Entonces nosotros aquí comprendemos que la palabra mártir bíblicamente no solamente se aplica a las personas que están muertas, sino a las personas que están vivas y que dan un testimonio de Jesús. Así que podemos hablar de los mártires vivos. Un mártir vivo es un testigo que da testimonio de Jesús. Un cristiano que habla, predica de lo que Jesús ha hecho en su vida. Así que podría decirse que todos los cristianos comprometidos con compartir lo que Jesús ha hecho en su vida son mártires. Bíblicamente hablando, recuerden, no estoy utilizando la definición popular de la palabra, estoy usando la definición bíblica de la palabra. Bien, esto es muy interesante, porque si entonces tomamos la palabra testigo y le damos este matiz que tiene de compromiso con el Evangelio, entonces podemos definir que un testigo es todo aquel cristiano que da testimonio del Evangelio aún a costa de su propia vida. Esto es muy interesante, porque un verdadero testigo cristiano es aquel que da testimonio de su fe aún a pesar de que su vida esté en riesgo. En otras palabras, para hacerlo un poquito más sencillo, un verdadero testigo es aquel que es capaz de morir por lo que cree. Tremendo, ¿verdad? Porque entonces debemos meditar en esto, debemos reflexionar en esto. Un testigo es todo aquel que es capaz de morir. Si no estamos dispuestos a darle este matiz de que un testigo es todo aquel capaz de morir, entonces tenemos que desligar la palabra testigo de su origen. ¿Cuál es su origen? Mártir. ¿Y por qué los testigos cristianos llegaron a conocerse como mártires o como que son capaces de morir por su fe? Precisamente por eso, porque eran personas capaces de morir por su fe, y por eso la palabra mártir fue asociándose a través del tiempo con personas que habían muerto por su fe, nunca con personas que no eran capaces de morir por su fe. Esto nos desafía, es un reto para el cristiano. Yo quiero leer, por ejemplo, una historia. Esto está en Diálogo Universitario. Voy a leerlo, está en un artículo escrito por Jerry Moon. Diálogo Universitario es una revista adventista. El título del artículo se llama Mártires Modernos, Fe a Cualquier Precio. Voy a leer lo que dice él del señor Wong aquí en este artículo. Dice así: el señor Wong, un adventista de la China, fue sentenciado a 20 años de trabajo forzado por guardar el sábado y hablar continuamente a otros acerca de quien llamaba mi amigo Jesús. Pero sobrevivió a repetidos intentos de reeducarlo, entre comillas. Aún en el campo de trabajo forzados, aprovechó cada oportunidad para hablar en favor de Jesús. Algunos de aquellos a quienes él testificó llegaron a ser cristianos verdaderamente convertidos. Pero más a menudo, sus compañeros de prisión lo traicionaron, lo que le ocasionó más azotes y tortura. En cierto momento, después de 17 días consecutivos de tortura, Wong se impacientó. ¿Cómo podría convencer a los prisioneros que lo castigaban de que sus esfuerzos eran vanos? Abriendo sus labios sangrantes, exclamó: ustedes no comprenden. Por un momento hubo silencio. Y siguió diciendo Wong: mi respuesta es no. Aun si el presidente Mao mismo estuviera aquí pidiéndome que renunciara a mi Dios y lo negara, seguiría diciendo no. No puedo negar a mi amigo Jesús. Enfurecido, el jefe de los atormentadores de Wong lo tomó por los brazos, que tenía atados detrás de su espalda, los levantó por sobre la cabeza de Wong y los bajó por delante hasta la cintura, arrancando los tendones de sus hombros y quebrándole ambos brazos. «¡Suficiente!», gritó el guardia supervisor. Si matamos al criminal Wong, no podremos ayudarle a desarrollarse. Aunque Wong no le importaba si viviría o moriría, lo que le importaba en forma suprema era ser fiel a su amigo Jesús. Menospreció su vida hasta la muerte. Queridos hermanos, esta es una historia que nos muestra la realidad de muchos cristianos que han sufrido por su testimonio. Esto podríamos decir que son verdaderos mártires. Quizás alguien puede sentirse pequeño ante una situación como esta. Quizás puede sentir que no sería valiente. Pero debemos recordar que es el Espíritu Santo el que nos unge y nos llena en estas situaciones. Pero debemos tener un compromiso con Jesús y debemos ser, antes de ser mártires muertos, que no sabemos si nos tocará hacerlo, debemos ser mártires vivos, es decir, debemos ser testigos vivos de Jesús, comprometidos con el Evangelio, con el evangelismo, con la buena noticia de la salvación. El martirio desenmascara al verdadero espíritu de un mundo aparentemente civilizado. Este mundo aparenta ser civilizado, pero si usted predica con poder del Evangelio, usted va a ser perseguido en su país o en otro lugar, pero va a ser perseguido, va a ser oprimido por lo que predica. Y ese Evangelio puro ese fuego puro del Evangelio va a desenmascarar a este mundo que aparentemente es civilizado. Por ejemplo, lo acabamos de ver en el testimonio de Wong, que acabo de leer en la revista Diálogo Universitario. Hablemos del endemoniado de Gadara, o el endemoniado gadareno, en Marcos capítulo 5, versículo 19. Lo recomendable es leer todo el texto, pero yo voy a leer solamente el versículo 19, donde dice lo siguiente. Marcos 5, 19. Mas Jesús no se lo permitió. Es decir, no le permitió al endemoniado, después de que la legión de demonios salió de él, no le permitió estar con Jesús, sino que le dijo lo siguiente: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esto es testificar. Testificar es contar a otros de forma natural lo que Dios ha hecho por ti. Este hombre, después de estar poseído por una legión de demonios, fue liberado por el Salvador y él dio testimonio de su liberación. Eso es ser un testigo de forma natural. Hablemos, por ejemplo, de lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nosotros no podemos dar testimonio de algo que no hemos visto y de algo que no hemos oído. Ahora, usted se puede preguntar, ¿pero acaso yo vi a Jesús? ¿Yo oí a Jesús? Ninguno de nosotros hemos visto y oído a Jesús. Creemos por fe que Él vino a esta tierra hace 2000 años. Pero nosotros podemos dar testimonio de lo que hemos visto en nuestra propia vida, de los cambios que Él ha hecho en nuestra propia vida. Podemos dar testimonio de lo que hemos oído, de las maravillas que hemos oído acerca del Salvador, de los milagros que Él ha obrado, del mar que Él ha abierto delante de nosotros, una vez tras otra, porque todos, cada uno de nosotros, tenemos cosas que contar maravillosas de parte de Dios. Ahora, el Espíritu Santo llamó a Bernabé y Pablo a predicar a los gentiles. Esto es tremendo, ¿no? Si usted lee allí lo que dice Hechos capítulo 13 acerca del llamado de Bernabé y de Pablo, usted va a percibir que estos hombres no tuvieron ningún temor de enfrentar situaciones comprometedoras, como por ejemplo la situación que se presentó con un falso profeta llamado Bar Jesús. Y Pablo, sin ningún titubeo, lleno del Espíritu Santo, le dijo: eres un hijo del diablo y quedarás ciego. Y quedó ciego. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 13. Eran personas que no tenían temor de hablar de Jesús. Era un evangelismo, podríamos decir, agresivo. Un evangelismo extremo. Pero por supuesto, cuidado. Era un evangelismo guiado por el Espíritu Santo. Nunca un cristiano lleno del Espíritu Santo habla con presunción. Pablo habló de esa manera porque estaba lleno del Espíritu Santo. Si él no hubiera estado lleno del Espíritu Santo y hubiera hablado de esa manera, hubiera sido presunción de su parte. Debemos tener mucho cuidado con respecto a la lectura que le damos a algunos pasajes de la Biblia, porque recordemos que no tienen entonación y son palabras planas. Son hojas planas, donde podemos nosotros darle un matiz equivocado si estamos leyendo sin cuidado. Ok, ¿qué dice, por ejemplo, Hechos capítulo 6? Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, entre el versículo 1 y el 7, habla de cuando fueron ungidos los diáconos en la iglesia, los primeros diáconos. Allí estaba Esteban, que posteriormente fue apedreado por su testimonio delante del concilio de los fariseos. Y allí podemos ver en el versículo 4 que dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto es muy importante si usted quiere tener una vida activa de evangelismo y de testificación. Usted debe orar, usted debe estudiar la palabra de Dios. Por eso sábado tras sábado nosotros tenemos una escuela donde vamos a aprender, donde vamos a estudiar de la palabra de Dios. Estos recursos que tantos hermanos colocamos en internet para el repaso de la lección, tantos ministerios, tanto trabajo audiovisual que se produce en internet para los hermanos, para la iglesia, es con el propósito de que la iglesia pueda estudiar la palabra de Dios. La escuela sabática tiene el propósito de que la Biblia sea el libro de estudio de cada cristiano y sea el libro que todo cristiano conozca para arriba y para abajo de la mejor manera. Entonces, si nosotros queremos dar un testimonio día a día en nuestra vida, nosotros debemos orar por las personas que tenemos a nuestro alrededor y debemos estudiar la Biblia, debemos estudiar la palabra de Dios. Queridos hermanos, es muy importante estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Hablemos un poquito de lo que dice Hechos 22. Tengo un cariño muy especial hacia Hechos 22 y ya les voy a decir por qué. Hechos capítulo 22 habla de la conversión de Pablo. Pablo está aquí hablando de su conversión. Está hablando de lo que sucedió antes de su conversión, de cómo se encontró con Jesús y de lo que ocurrió después de que se encontró con Jesús. Esas son las tres fases básicas de un testimonio de vida, de conversión. Tu vida antes de Jesús, tu encuentro con Jesús y tu vida después de haberte encontrado con Jesús. Aquí Pablo nos relata y nos cuenta que él perseguía a la iglesia antes de haberse encontrado con Jesús. Después nos habla de cómo quedó ciego cuando se encontró con Jesús en el camino hacia Damasco. Y después nos cuenta lo que hizo cuando salió a predicar de su nueva fe. Ahora, hay personas que pueden llegar a pensar: bueno, pero es que yo no tengo una vida pasada. Yo no tengo una vida que abandoné, porque yo nací en la iglesia. Bueno, es cierto, muchas personas han nacido en la iglesia y pueden decir que no tienen una vida desenfrenada y desordenada del pasado, o no pueden decir quizás que ellos eran enemigos de la iglesia. Pero estas personas quizás pueden decir: yo me comprometí de verdad de corazón, sinceramente, plenamente me comprometí con el Señor en tal momento de mi vida, porque antes de eso mi relación con Jesús no era una relación plena. Pero ahora lo es, desde aquel momento en el que me encontré de cerca con Jesús. Eso lo puede decir cualquier cristiano. Cristiano que no es capaz de decir eso, no se ha encontrado con Jesús. Está viviendo aún su vida antes de su encuentro con Jesús. Esto es importante tenerlo claro. Y de aquí, de esta lección, de esta semana, tenemos que salir convencidos de eso. Toda persona que no es capaz de hablar de un antes y de un después es porque no se ha encontrado con Jesús. Así que reflexiona muy bien en esto. Jesús marca la pauta, hayas nacido en la iglesia o no hayas nacido en la iglesia. En mi caso, mi testimonio personal, en la lección de esta semana nos invitan a dar un testimonio personal. Así que voy a hacer referencia a mi testimonio personal. En mi caso, yo no nací en la iglesia adventista del séptimo día. Yo nací en otra iglesia y en una familia que no tenía esta fe que ahora yo tengo. Tenía una vida desordenada como la de cualquier joven del mundo, de la sociedad. Manejaba algunos valores cristianos que me habían enseñado en mi familia. Sin embargo, también tenía valores del mundo, que podríamos más bien decir que son antivalores. Y aunque no era un asesino en serie, no era un narcotraficante, ni hacía cosas horrorosas, ni nada por el estilo, era un pecador más que necesitaba de un salvador. Pero un día conocí a Jesús. Y recuerdo muy bien ese día. Ese día fue el día en el que yo comprendí que aquel hombre que murió en la cruz del Calvario era mi creador. ¿Por qué? Bueno, porque yo no comprendía la divinidad de Jesús. Yo pensaba que Jesús era un ser creado, como todo ser creado en este universo. Pero cuando yo comprendí que aquel que murió en la cruz era Dios hecho hombre, eso transformó mi vida. Y recuerdo que después de que yo comprendí esta verdad, o mejor dicho, el Espíritu Santo me mostró esa verdad, el pastor de la iglesia local a donde estaba asistiendo me leyó Hechos capítulo 22 y me leyó la conversión de Pablo. Y recuerdo claramente, es como si me hubiera ocurrido ayer, recuerdo claramente cuando esas líneas del versículo 15 y versículo 16 traspasaron mi corazón, no me dejaron tranquilo, salí de allí, bueno, inquieto, necesitando el bautismo. Allí lo dice, porque serás testigo. Esas palabras penetraron mi mente y mi corazón. Suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Por supuesto, para ese momento yo había visto y oído cosas. Ya yo estaba experimentando una transformación. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, amigos, en ese momento hablé con mis padres, hablé con todos los que necesitaba hablar y les dije que me iba a bautizar. Hubo oposición, por supuesto, la hubo. Pero aquí estamos. Aún no hemos llegado al cielo. Seguimos militando y puede ser que muchos de nosotros caigamos en el proceso de llegar a la Canaán celestial. Pero lo cierto es que Romanos nos dice que ni lo alto ni lo profundo, ni principados ni potestades, ni la muerte ni la vida, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que, queridos hermanos, oremos por el Espíritu Santo para poder vivir una vida poderosa de evangelismo y testificación. Que Dios te bendiga.